Vuelvo a caer por debajo de ese andén donde pasa un tren desierto. No aguanto más esta lenta soledad que va comiendo por dentro. Sentadito en la esperanza, a ver si algún día arranca y me ayuda a caminar. Salgo a llorar al balcón de la ansiedad, donde no diviso el suelo. Esta noche no, hoy tengo ganas. Como el agua de esa fuente, deseando de escapar.